viernes 24 de febrero, para estudiar y meditar. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Salmos 65:6, Salmos 95:5. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y del aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje de amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo, que no sirvan a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba, que no tengan su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían mantenerse ni el hombre ni los animales, y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de toda la tierra, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Deseado de todas las gentes, página 11 y 12. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, repasen las respuestas que dieron a las preguntas finales de la sección del martes. 2. ¿Cómo responderías a una persona que dijera, Jesús viene pronto, de modo que, ¿por qué me preocuparía por el medio ambiente? 3. ¿Cómo podemos obtener un equilibrio correcto entre estar preocupados acerca del ambiente y al mismo tiempo no quedar enredados en algunos de los movimientos extremistas involucrados en los problemas ambientales? 4. Si tienes los recursos, investiga cuán beneficiosa es una dieta vegetariana para el ambiente, en contraste con una que incluye carne. Analiza con el resto de la clase lo que encuentres. Resumen. Sin duda este mundo está llegando a su fin. No durará para siempre. Y es cierto que Jesús viene pronto, pero nada de estas verdades nos da el derecho o el mandato de contaminar la tierra. Como cristianos, deberíamos procurar cuidar el mundo que nuestro Dios creó para nosotros.